¿Cómo cambiaron los tiempos? Escena: José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja: Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho, pibes con gripe porcina puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Pará. Pará. C5N realiza una entrevista. ¡Qué boludo! Pará. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula: La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchar lo que te digo, programa número 14. Quien les habla, Mauro Siliani, como siempre, llevando los hilos de este maravilloso programa. Hoy tenemos un programa que se las trae, programa número 14. Como ustedes sabrán, la semana pasada no pude estar por una cuestión de, bueno, una lesión y demás. Pero ahora aquí, desde el quirófano del centro del sanatorio de La Providencia, donde me encuentro, donde me están por operar, les cuento que en el programa número 14 tenemos de todo. Seguramente... Ponele la anestesia, Ramón. Ahí está. A ver, Mauro, ¿me escuchás? Sí. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Y ahora sí, bienvenidos, buenas tardes al 14º programa de Escuchá lo que te digo. Quien les habla, Javier Miraglia. Bueno, le dejamos un saludo muy grande a Mauro, que nos hizo esta especie de introducción porque no se lo quería perder. Que quería transmitir desde el quirófano, Mauro. Casi salimos desde ahí, creo que íbamos a salir todos desde el hospital. Sí, por ahí las condiciones no eran las mejores, pero si intentó que Mauro estuviera con nosotros hoy. Seguramente ya está operado en este momento. Y sí, debe estar recuperándose de la anestesia. Debe estar en proceso de recuperación. Cosas, sí, la está pasando bárbaro. Habría que pedirle plata, quizá. Tenemos suerte, ¿viste? Cuando uno está anestesiado. Sí. Mauro iba a ser operado temprano, ¿no es cierto? Porque la gente le interesa esto. Tipo 3 de la tarde. O sea que fue ingresado al nosocomio local a las 11 horas. Si la operación no se complicó. Bueno, digamos que es una operación bastante sencilla para que no se preocupen. O no sé si sencilla, pero no está en riesgo su vida. Claro, es el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles. De última... como Brad Pitt, es como que lo operan, claro, a Brad Pitt. Exacto, es parecido. De última deberá dejar el fútbol, dedicarse a lo que es la presidencia del Furano y listo. Claro, digamos. Claro, va a estar duro que deje el fútbol, Mauro. Sí. Siempre es duro que un jugador deje el fútbol. Sí, pero, siempre duro. Bueno, no quedando otra chance. Y bueno, siempre, este es un accidentado programa. Hoy no está, o no llegó todavía, no está con nosotros el Tano Salvareza. ¿Qué va el tránsito? Que el tránsito complicado, y eso que viene en subte. Se habló en la producción de que empecemos a dormir acá el día anterior. Para intentar llegar temprano. Quizás se aplique a partir de la semana que viene esa nueva modalidad. Concentración sería. Sí, exactamente. Haríamos concentración, bueno, pero lo estamos pensando. Bueno, pero obviamente están con nosotros, ya los escucharon a ellos. Claudio Manríquez y Lautaro el Pepo Villa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy... vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes de la semana, que en realidad hubo dos temas excluyentes. Uno de ellos fue el tema del veto a la ley de emergencia agropecuaria. Exacto. Lo que provocó luego un nuevo paro del campo, un nuevo paro de comercialización de granos con protestas al costado de la ruta. Pero nosotros elegimos para hablar, o en esta primer parte del programa, el tema de la despenalización de la droga y el fallo que hizo la Corte hace pocos días. De la marihuana. De la marihuana. Exacto, un tema para... Para los colgados que no salgan con 2 kilos de merca porque... Claro, exacto. Los van, igual. Los van a meter en casa. Sí, sí, probablemente para se pongan un bueno, par de palazos. Una de las partes del fallo dice que si es para consumo privado y no molesta ¡llegó! A terceros... ¡Llegó! Se abrió la puerta, la puerta vaquera del estudio. Sí, sí. Bueno, vas a saludar, Chano, a la gente que está escuchando claro. Del otro lado, así que... Bueno, lo que hay que entender entonces es que es marihuana y en dosis pequeñas. O sea, exacto. Nada de andar saliendo. Hoy salió uno con 1 kilo a dar una exacto. Vuelta no. Y era obvio, pibe, que tiene como el orto. Que en realidad el fallo es a partir de un caso en particular que se dio con unos chicos rosarinos. Claro. Que sí. Los habían encontrado con 3 cigarrillos de marihuana en el bolsillo. Con el conocido porro. Exactamente. Claro. Y bueno, lo que dijo. Y el fallo viene a raíz de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un par de audios de Aníbal Fernández, de Macri y de Feynman para ir entrando un poquito en tema, para ir viendo qué opinaron cada una de estas personas. Vamos a escucharlos. Y después seguimos hablando, así que vamos a escucharlos. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay China, no hay China, soy. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal y sin riesgo para terceros no puede ser castigada. La legalización de calidad y barato. La legalización basta de prohibición. La gente de mala fe, y periodistas también de mala fe, que están señalando que la Corte está legalizando o que está diciendo viva la pepa. No es así. Bueno, dicen algunos que es el fallo más esperado del año de la Corte Suprema de Justicia. Debe ser el más esperado del año por parte de los drogones. Un caso que es el caso Arriola, un caso que se da en la provincia de Santa Fe, donde ya se condenó a 2 dealers que le estaban vendiendo a un grupo de jóvenes. Legalícenla. Me parece bien que se encare el tema del consumo de droga como un tema, en todo caso, porque no siempre lo es, pero en todo caso como un tema de salud, y que el Estado tenga la obligación de contener a los pibes que están desamparados. Y creemos que es una jugada que pone en riesgo a un montón de gente que todavía no consume. Que después de tantos años de aplicación, el resultado es nefasto, no ha tenido resultado. No se ha reducido una sola hectárea de cultivo, no se ha reducido ninguna de las redes de narcotráfico, ni ha conseguido bajar el consumo en ningún lado. Lo que pretendemos nosotros en este caso es, en primer lugar, que no se castigue al perejil, digamos. No me parece oportuno. Honestamente, es un debate que nos deberíamos dar una vez que tuviésemos un Estado que funcione, que hubiese políticas contra las adicciones, políticas de prevención, un Estado que estamos todos reclamando que se reorganice para contener el avance descontrolado que está teniendo la droga en todo el país, donde la capital federal no es una excepción. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Bueno, ahí estábamos escuchando las opiniones de Aníbal Fernández, de Macri, de Feynman acerca del fallo de la Corte. Obviamente, opiniones, digamos, contrapuestas, porque es un tema bastante controversial, digamos, no es claro, algo sí. Simple. Genera lo peor de cada uno. Quiero hacer una aclaración. Hubo un silencio entre la última y que vinimos al aire. Y es que con esto de la penalización me parece que el pelado Joe Satriani está probando y cuelgue. Tiene más cara de contento. Sí, el pelado, sí, sí, oye, está chocho. Bueno, pero como caracteriza... Con vida en la calle. Como caracteriza este programa y con cierta desprolijidad, nos olvidamos de dar los teléfonos, así que vamos a dar los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768 o bien comunicándose con nosotros a través del mail escuchaloque@gmail.com o entrando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Y ahora sí, entonces. Mira todas las maneras que tiene la gente de comunicarse. Claro, si no llaman, son mala gente directamente. Claro. Si no mandan un mail también. También. Bueno, entonces, ahora, volviendo un poco al tema, decíamos que el fallo produjo ciertas dudas también. Porque, digamos que se aplicaba a cierto caso particular que se había dado con estos 3 chicos de Rosario. Claro. Y yo encontré una nota del Crítica del día de ayer que habla de todo lo que hay que saber sobre ese fallo. Y hace un par de preguntas que para tratar de aclarar un poco más la visión del panorama, de la Corte y el panorama. Y dice, la primera pregunta dice así: ¿la Corte Suprema despenalizó el consumo de drogas? Y en realidad no. Y bueno, pero vos sabés que esa es una pregunta que parece sabida, pero hoy, por ejemplo, veíamos en todos los canales, o en la mayoría, hablar de eso como si la droga, a partir de hoy... tiene vía libre. Exacto. O sea, que no hace distinción entre el tipo de drogas, claro, el fallo, en realidad. Claro. Entonces, ahí te queda como un vacío que puede decir, bueno, marihuana, cocaína, o qué, en realidad. Claro, en realidad lo que avala el fallo es que si es para consumo privado y no daña a terceros, digamos, está bien. Sí, sí, sí. ¿En qué momento dañas un tercero? Porque es otra de las preguntas. Si uno fumaría en la calle. Ponele, vos vas en un auto, fumás y chocás. Bueno, vos fumás en la plaza sin que no haya nadie alrededor. Eso es privado, afectás a la gente. Por ejemplo, ponés al costado vallas de contención y vos fumás en el medio. ¿Sí? Está bien. En realidad afectás el medio ambiente. No. Bueno, pero en realidad no. En realidad por eso, el fallo deja muchas cosas, digamos, como sueltas o no muy claras. Otra, por ejemplo, de las preguntas es ¿hasta cuántos gramos es el consumo personal? Claro, bueno, claro, en este caso se aplica a los tres chicos que llevaban en el bolsillo tres cigarrillos de marihuana. O sea, uno per cápita. Para los muchachos ya saben, claro, más o menos la medida es esa. No hagan cosas muy grandes porque si no van a caer igual. Aparte van a andar bien con eso. ¿Qué tanto se necesita? Claro. Bueno, eso estará de acuerdo a cada uno, supongo. Sí. Así que vos, no sé, Nico, vos tenías una... No, en realidad yo, también, de las notas que estuve leyendo hoy, Página, Clarín, La Nación, que salieron ayer, en realidad lo que apunta el fallo es a, bueno, como decíamos, despenalizar el consumo, pero apunta en realidad a no perseguir al que se fuma uno en la casa directamente, y apunta, dice que hay que perseguir al que trafica más que nada, y no a criminalizar al que consume. Claro. Dice básicamente Zaffaroni, dice que solo el 10% de las causas iniciadas por infracción a la ley de estupefacientes, solo una, perdón, de cada 10, lo fue por tráfico. En realidad se persigue a los perejiles que fuman, como estos pibes que detuvieron en Santa Fe, y no a los tipos que son traficantes, que los hay que perseguir en realidad. Claro. Digamos que muchas de las voces que están en contra del fallo, están en contra porque dice, ¿cómo se puede despenalizar el consumo de drogas peligrosas, por ejemplo, como el paco? Dicen, o sea, por ejemplo, porque el paco sabemos el daño que causa, sobre todo en los chicos. Claro, y justo encima la semana pasada, no sé si lo vieron, salió un informe sobre el paco, un informe de Telenoche. Era Paco mata a rico, mata a pobre. Tremendo, sentó precedentes, metió una cosa de locos. Y eso creo que hizo que el terreno estuviera un poco más sensible, me parece. Sí, también no se habla, desde los medios no se habla bien y con conocimiento, porque en realidad le metieron directamente el fallo a la corte y lo relacionaron con el paco, invitaron a un montón de especialistas a programas, al Facha Martel, etc. Fenómeno el Facha Martel. Y en realidad, Facha Martel, yo creo que tendría que estar acá, porque cada vez que se habla de droga en algún lugar, invitan al Facha Martel. No, pero aparte aparece. Yo creo que vos decís. Aparece él. Marihuana, cocaína y frotás algo. Sí, y aparece el Facha Martel. Igual lo escuché con un discurso. Me sorprendió a mí el Facha Martel hoy. No sé si engancharlo dentro de los que hablaban con un discurso tan apocalíptico sobre las drogas. No, a lo que digo. Sería una ironía que hablé apocalípticamente de la droga porque estaba vivo. Claro. Dijo eso. Dijo, estoy vivo. Sí. No me mataron, dijo. Claro. Te lo juro. O sea, vía libre. Imagínate, yo creo que hay que proponerlo como uno de los integrantes de la Corte Suprema, el Facha Martel, urgente. Bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que en breve no esté ahí? Decí que Menem se fue porque si no ya estaría, ¿no? Ahí adentro. Correteando por los pasillos de tribunales. O sea, lo cierto igual que me parece que también el tema de estar a favor con la despenalización era una cosa que estaba a favor del gobierno. Digamos, ya lo habíamos escuchado, o lo escuchamos a Aníbal Fernández hace minutos nomás. Y puede ser que también la típica oposición, digamos, esté en contra de la despenalización simplemente por llevar la contra. Sí, Macri, Larreta, de Narváez, Solá y todo. Solá que volvió a decir que los jueces de la corte parece que no caminaron nunca al conurbano. Por el tema este, supongo, del paco. Es más, de Narváez volvió a asociar la droga con la delincuencia, con la pobreza. Y dice que esto de la despenalización lo que hace es ayudar a los que trafican con la droga. Porque le limpian el camino. Es más, totalmente. Solá dijo una frase, digamos, una pregunta bastante fuerte con, en relación a los jueces de la Corte. Dijo, ¿dónde mierda viven los tipos de la Corte Suprema? Bueno, claro, lo que yo te decía, que salieron a hablar... Bueno, la gente derecha, ¿no? Como sí, además, ahí está, decilo, tenía ganas de decirlo. No, pero aparte viste que hay como una cosita de que yo no vi quizá uno o dos especialistas en el tema hablando en el piso. O sea, es más de lo mismo de opinar sobre algo que... Y esto está bien, está mal, y esto... Canal 26 mostraba imágenes de chicos pegando, lanzándose golpes con la misma velocidad que los lanzaba Mohamed Ali, por ejemplo. Totalmente, claro. Entonces, justamente... Es desde el desconocimiento de que se habla, porque justamente la marihuana creo que no genera esos efectos, justamente la velocidad y la fuerza creo que no son efectos que produzca. Entonces se habla siempre desde el prejuicio y lo que veo es que no se apunta a echar luz realmente sobre un tema, sino a generar un poco más de confusión. Entonces la gente, por supuesto, es eso, es información que circula. Genera confusión y genera dependencia de la gente que está ahí a ver qué pasa y sí, nunca pasa nada. Es la inmediatez con la que laburan también los medios, claro. ¿No? Digo, en el momento de hacer las noticias tienen poco... Además de que hay una intencionalidad, obviamente, pero pueden... No laburan realmente bien los temas con conciencia y no analizan... Que en realidad es lo que nosotros tratamos de mostrar cada programa en este primer segmento. O sea, en realidad, digamos que los medios inflaron por ahí demasiado este tema y... A modo de, no quiero sonar reiterativo, pero en realidad no nos olvidemos entonces que el fallo solo apunta a un caso particular. En realidad, al caso este de estos tres chicos, en realidad ahí creo que se infló demasiado. Sí, totalmente. Así es, que... Es complejo como para tratarlo en 20 minutos, como para, es complejo para que lo traten los medios también. Tiene que juntarse un día, a la noche, tranca. Totalmente. Pero me parece que si hay alguien que puede hablar un poco de esto y que... estuvo esta semana justamente en todos lados, es Sebastián Basalo, que es el director de la revista THC. Exactamente, Cultura Canábica, para quienes no la conocen. Creo que lo tenemos. ¿La tenemos en comunicación? Bueno, hola, buenas tardes, Sebastián Basalo. ¿Cómo le va? Javier Miragle le habla. Tutealo, Javi, tutealo. Bueno, todo bien. Bueno, estamos como... No sé si nos estuviste escuchando hasta recién, estábamos tratando de debatir y hablar acerca del tema este del fallo de la Corte. Sí. Y bueno, queríamos conocer tu opinión. A ver, nosotros estamos más que contentos con el fallo de la Corte. A nuestro criterio fue mucho más allá de lo que se esperaba, o al menos de lo que se rumoreaba las semanas previas. Es un fallo que en su esencia lo que reivindica es la autonomía moral de las personas frente al poder punitivo del Estado. Es decir, lo que marca es una esfera de privacidad que posee la persona, tutelada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Claro. Que dice que si su acción, si la acción que tiene en este caso, tener sustancias para el propio consumo, independientemente de la sustancia, del lugar, en su casa, en la calle donde se encuentre la persona, si lo que tiene es para su propio consumo y no está haciendo ni venta ni proselitismo a terceros, esa acción le corresponde solo a él y está exenta de cualquier autoridad de magistrados o de lo que el Estado quiere hacer o de lo que el vecino opine acerca de esa tenencia. Sebastián, Claudio te habla. ¿Cómo estás, Claudio? Sebastián, vos sabés que te vi durante la semana en varios lugares, por ejemplo hoy en Canal 26 con Mauro Viale. La pregunta, o sea, que no puedo dejar de hacerte es, ¿vos crees que los medios están tratando el tema con la suficiente madurez? Porque desde mi vista personal, no sé si vi demasiados lugares, programas, canales donde el tema se abordó con madurez, me parece, y con la amplitud, la seriedad, ¿no? Sí, con la amplitud que merece. Mira, te soy sincero, no estuve siguiendo medios, estuve a mil armando un diario especial que sacamos ayer, y el día de hoy recién estamos un poco más tranquilos, reordenamos la revista que tiene que salir el mes que viene, y la verdad que no pude seguir lo de los medios, más que nada porque también, como habrás visto vos, me tuvieron paseando de un lugar para el otro. Con lo cual, te soy sincero, no pude ver cuál fue la más que leer los diarios, el enfoque que le dieron a los medios, y los diarios... Dentro de todo, si bien se dieron un enfoque bastante incorrecto en la interpretación del fallo, diciendo que era solo para marihuana, diciendo que se legalizaba la marihuana nada más, o que solo legalizaba la marihuana que uno consume en la casa, interpretaciones muy incorrectas, que vuelvo a lo mismo, no coinciden con lo que dice el fallo. El fallo es sencillo, dice que cualquiera puede desde cultivar plantas hasta tener marihuana y fumarla, o cualquier otra sustancia, siempre y cuando lo haga en su esfera de privacidad, dentro de su casa o en la calle, sin afectar a otra persona y sin hacerlo delante de otra persona. Después la cobertura mediática en general que le hayan dado, no tuve oportunidad de verlo todavía. Sebastián, hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una consulta, vos, ¿por qué o sea, vos tenés una revista, calculo que seguís los medios, esto no es un tema nuevo tampoco, ¿por qué te parece que los medios hacen una, si lo podríamos poner entre comillas, una lectura incorrecta del fallo? ¿Por qué? ¿Te parece que los medios hacen una lectura incorrecta del fallo? A ver, yo antes de la... en las épocas, en los años anteriores que lo estuve siguiendo y en gran parte de los diarios al día siguiente del fallo, se trata un poco de manejar el escándalo. No nos olvidamos que hoy el escándalo es el regulador de la noticia en los medios, es decir, todo lo que sucede está determinado por el escándalo, y si no está el escándalo, como dice Zaffaroni, se lo inventa. Entonces, hablar de que se legalizó la marihuana, de que va a haber droga libre, estupideces semejantes, tienen una cuestión tendenciosa de por medio. El resto de las interpretaciones, sinceramente, cuando tengo que criticar a los medios desde el lado este del escándalo, lo digo sin lugar a dudas. El resto me pareció directamente una interpretación correcta. Nadie se molestó en leer las 180 páginas del fallo. Se limitaron al comunicado de prensa que dio la Corte, que obviamente, y me pareció muy cauto de parte de ellos, trataron de aminorar un montón las posibles interpretaciones, hablando de desincriminación en lugar de despenalización, cuando no es incorrecto hablar de despenalización, porque lo que se hizo es quitar una pena. Cuando se insistió en que se abordó en un caso de marihuana, lo cual es verdad, es decir, el fallo de la Corte se aplica formalmente a ese caso puntual y a ese caso de marihuana. Que después las consecuencias de ese fallo vayan a en general y la doctrina se haga en general para todos es otra cosa. Es decir, creo que en este caso particular los medios siguieron una difusión, creo yo, bastante cautelosa que hizo la Corte, por suerte, y el resto fue una interpretación errónea de que no se molestaron en leer siquiera el fallo y hicieron o armaron el poco escándalo que pudieron armar a partir de ese comunicado cauteloso de la Corte. Claro, exacto. Sebastián, ¿qué tal? Ya que te tenemos acá, si querés explicar más o menos de qué se trata la revista, así los que no la conocen, porque estamos hablando así como de la revista, lo damos por sentado que todo el mundo la conoce, pero... Mira, la revista, de hecho, es una revista que existe hace 3 años, una revista mensual, que habla básicamente de la cultura canábica. ¿Qué es la cultura canábica? Es todas las costumbres, mitos, información, historias que giran alrededor de la marihuana y que tiene una parte políticamente activa que consiste en, por un lado, difundir información acerca de los efectos y las modalidades de consumo menos riesgosas de todas las drogas que nos encontramos todos los días en la calle y que ni el gobierno, a través de sus organismos de prevención, nos dice qué son ni realmente qué pegan, nos dicen realmente qué efectos tienen, sino que nos dicen solo no las consumas, son todas lo mismo y todas producen la muerte, cuando no es así. Y por otro lado, difundir el autocultivo de marihuana, dado que es uno de los principales temas que aborda la cultura canábica, porque creemos que es el único modo o el medio más eficaz que se conoce para que el consumidor mejore su salud, no teniendo que consumir sustancias que provienen del mercado negro y sobre todo no siguiendo este jueguito perverso que nos propone el Estado de decirnos, bueno, como te prohíbo todo hasta que la cultives en tu casa, te dejo la única opción de que vayas y le pagues al narcotráfico que yo digo perseguir. Entonces, como creemos fuertemente, o tenemos muy en claro que estamos en contra del narcotráfico, no así los que quieren prohibirnos cultivar la marihuana, que pareciera ser que están a favor del narcotráfico al decirnos en un modo implícito que vayamos a pagarlo con nuestra plata, como nosotros no queremos hacer eso, es que tenemos la política activa de difundir autocultivo. Eso es más o menos de lo que trata la revista. Perfecto. Mira, y te hago una pregunta como para ir cerrando. Vos sabés que estoy escuchando durante toda la semana un denominador común que es gente muy grande, no tan grande también, diciendo que preocupados por sus hijos. Sí. Diciendo que la marihuana es la puerta de entrada hacia todas las otras drogas. Y como hablabas recién de mitos y costumbres, la pregunta es si esto tiene que ver más con un mito que con una realidad. No hay razón científica que demuestre que la marihuana ni ninguna sustancia es la puerta de acceso a otra droga. Y yo no conozco un solo científico que me diga que porque alguien prueba algo y decir, bueno, ahora porque fumé marihuana, mis neuronas me hicieron pensar probar otra cosa. Pero no deja de ser cierto que la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, porque al prohibirte cultivar tu propia marihuana y obligarte a tener que ir a comprársela al dealer, cuando vas a comprar marihuana, el dealer te ofrece y tenés ante tus manos un montón de otras sustancias que quizás nunca hubieras conocido si te hubieran dejado cultivar marihuana en tu propia casa. Claro, pero sería más o menos como lo mismo que decir que el boliche es la puerta de entrada a la sexualidad, al alcohol, claro. Al SIDA, a todo. Claro, pero en cierto modo es cierto. Hoy en día es la puerta de entrada a otras drogas, pero precisamente gracias a la prohibición es la puerta de entrada a otras drogas. Ajá. Bueno, Sebastián, te agradecemos el paso por el programa. Ha sido muy amable y bueno. Muy claro, además. Muy claro, además, muy conciso. Así que bueno, muchas gracias, Sebastián, y bueno, estamos en comunicación en cualquier momento. Dale, gracias, estamos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, entonces ahí pasaba Sebastián Basalo. Nos daba su opinión un poquito, así como decíamos recién, muy clara sobre el fallo de la Corte. Para él no hay ningún lugar a dudas que el fallo es claro. Sí. Así que bueno, nos vamos. Vamos cerrando este primer bloque, nos vamos con un poco de música, Pepo. Vamos con un tema de la versión de los viejos que eligió el pelado Joe Satriani, nuestro musicalizador hoy, que se llama 10.000. Vamos con eso entonces. Yo quería más. Me encerraba todas las noches con mi amada, la máquina de calcular. Para nadie había propinas. No gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente de Lotería Nacional. ¿Y qué pasó? Bones, voy a tasa, pagan más, vence el plazo, voy a bolsa, cambio acciones por cheques falsos, he comprado algunos órganos, pago en merca para ganar, vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta Argencar. Vean qué linda mujer que es esta, che, póngale precio a mi mamá. Soy un tipo macanudo, ¿no? Soy un tipo macanudo. Guardo un arma en el felpudo. ¡Plaf! ¡Ay! Para proteger a mi mujer, mis hijos y a mi mamá. Y a la rata que es mi mucama. Soy patriota justiciero, apostólico y rockero. Todo lo que estoy haciendo, ¿saben por qué lo hago? Para ustedes, yo realmente los quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Mucho. Compro dólares, compro bonos, voy a tasa, pagan más. Vence el plazo, voy a bolsa, cambio acciones por cheques falsos. He comprado algunos órganos, pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta Argencar. Vean qué linda mujer que es esta, che. Póngale precio a mi mamá. Hombre muy honesto, ¿no? ¡Sí, mi general! Mi nombre es Radamel Falcao y les envío un fuerte abrazo a los muchachos de Escucha Lo Que Te Digo. Todos me conocen como Tigre, Radamel o Hijo de Puta Mete Un Gol. Yo estoy preparando ahorita mismo mi propio programa, porque en cualquier momento me lincha la hinchada y tengo que salir corriendo del club. Para colmo ahora viene Ariel, que en cualquier momento se aparece con una botella de Fernet y el otro gordo lechón que no para de morfar. La verdad que las cosas están complicadas. Bueno, ojalá, le deseo lo mejor. Mucha suerte. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un saludo a Bregesio. Y a Méndez. ¿Y a quién me están soplando aquí al lado? A Orión. Ah, Orión. Quizá lo tengamos como compañero y hay cartón lleno. Ay, que Dios los acompañe. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Bueno, y así pasaba el separador que muy amablemente nos hizo Radamel Falcao antes de partir a Portugal. Sí. Ya hizo un gol, el otro día lo hizo. Sí, de pena. Contento a los dirigentes de Río, ¿no? Sí. Bueno, vamos a mandar los saludos pertinentes, porque ha estado sonando el teléfono en este ratito que estuvimos escuchando el tema de Bersuit. Así que vamos a mandarle un saludo muy grande a Laura Salinardi, que nos manda un beso a todos, que es una fiel oyente del programa. También un saludo a Cecilia Rose, que siempre está ahí presente, dando su opinión respecto del programa. Y vamos a pasar las líneas de teléfono de nuevo. Dale. O sea que estamos así, le recordamos a la gente cómo puede hacer para comunicarse con nosotros. Es el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768. O bien escribiéndonos un mail a escuchaloque@gmail.com o visitando nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Bien, entonces, continuamos con esta línea que veníamos teniendo en este primer bloque. Estamos hablando de la despenalización. Y en línea con ese tema, hoy tenemos unos invitados que nos están acompañando, como dije, el día de hoy, que es el doctor Enrique Florentín. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado al programa. Que no vino solo. No. Que no vino solo, vino acompañado de Luis María Endeble. Hola, sí, soy yo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Y también vino también con otra persona más, Roberto de Oído. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, doctor, cuéntenos cuál es primero su opinión al respecto del fallo y qué es lo que usted hace en relación a este tema. Sí, en realidad te cuento mi profesión. Soy doctor en medicina. Hace 10 años que me especializo en adicciones. Y ¿en dónde trabaja? ¿O tiene usted un lugar propio? Sí, en realidad soy seminarista. Viajo bastante por el mundo y por el país, por eso puedo hablar con autoridad y a eso me remito. Siempre viajo con Luis María, que es el muchacho que ustedes ven acá, y con Roberto de Oído, que Roberto es una persona que habla desde la ignorancia. Roberto, ¿cómo es eso? Desde la ignorancia, desde el no saber nada. Él se tomó el tiempo de no saber nada acerca de nada, entonces puedo opinar sin ningún prejuicio o preconocimiento sobre el tema. Digamos que es un tipo bastante capaz, porque hay que no enterarse de nada y hacer las cosas para no hacerlo. Sí, ahora en un instante lo vamos a escuchar. Por otro lado, Luis María es, digamos, ¿cómo decirlo? Es una especie de chanchito de la India, así le gusta que le digan. Que a mí me encanta eso. Sí. Lo que hacemos con Luis María en los colegios y en los seminarios es ver cómo la marihuana trabaja en el organismo humano de manera nociva. Nosotros tenemos tres tesis. Mi teoría tiene tres puntos fuertes que son los que vamos a defender. A ver, ¿cuáles en este son? Programa, si usted me lo permite. Sí, cómo no. Uno es que la marihuana produce distorsión de la realidad, lo que se traduce en conductas violentas y delictivas. Ajá. Digamos que... Segundo punto. La marihuana es la puerta de entrada a otras drogas y a la mayoría de las cosas malas de este mundo, prácticamente. ¿Y usted qué diría que es una cosa mala en este mundo, además, bueno, de las drogas? Escuchar música fuerte, por ejemplo. ¿Eso usted lo toma como una conducta mala? Sí, muy bueno no es. Porque usted fíjese que... daña los oídos, genera violencia. Pero déjame seguir. La marihuana es parte en parte responsable del hambre en el mundo y del futuro desabastecimiento que vamos a sufrir en el año 2040. Esa es una teoría mía. Fíjese que un drogón, bien llamado como lo nombró Feynman, el drogón, consume hasta 10 kilos de carne cruda luego de la ingesta de la marihuana, igual que un vikingo adulto macho. No conocía el dato. Sí. ¿De dónde extrajo este dato? Y son estudios que vamos haciendo con mi equipo. Vamos a pasar. Espero no les moleste que las cosas que he traído, los elementos, son elementos necesarios. Acá tenemos porque el papel, estamos en radio, papel, no, sí, no podemos. Papel para armar el porro o el cigarrillo de marihuana. Acá tenemos una especie de pipa o tuquera, como la conocen en la calle. Tuquera, es tuquera. Y vamos a ver la destreza de los dedos de Luis María al armar uno de estos cigarrillos. Luis María, por favor. Le pido por favor que se acerque al micrófono para que se lo trate de escuchar bien. ¿Querés controlarme el tiempo? Sí, vamos, efectivamente. Ahí está, arrancó. Ya lo tiene armado. Como verán, es muy rápido. Luis María es tremendo. Ahora, Luis María va a prenderlo y empezará a fumarlo. En exactamente... ¿Pero acá adentro? Sí, en no. exactamente 3 minutos, los efectos van a verse reflejados en los ojitos de María, que van a quedar como puñalada en lata. Lo que yo no... Discúlpeme. Esto pasa siempre, no se preocupe. Sí. Lo que yo no entiendo, ¿cuál es el fin? O sea, hacen una... Porque esto parece que usted le toma el tiempo. Vamos que fuera una competencia, no lo entiendo. Porque veamos cómo el drogón se esmera para este tipo de conductas, cómo maximiza su tiempo. Ese es otro rasgo distintivo del fumón. Por otro lado, vamos a pasar a esto. Fíjese, a ver cómo están los ojitos. Falta un poquito. Dejémoslo reposar, que ya está haciendo efecto. Pero todo se lo tiene que fumar, se lo fumó todo. Yo creo que ¿cuántas personas hay es lamentable el fallo de la Corte Suprema? Me parece una aberración. Estamos escuchando de oído. Creo que es una barbaridad. Evidentemente ese es el país que tenemos. Me parece que la cocaína no puede ser legal de ninguna manera. Discúlpeme, pero yo quería hacer una pregunta a Enrique porque sí, digamos que lo interrumpió de oído y me quedó algo en el tintero. Sí, y quería saber cuántas personas están con usted trabajando en esta especie de experimento, por decirlo de alguna forma. Yo solo. Y por supuesto, acá, Luis María. Luis María, ahí estamos. Pero no ahí están los ojitos, están de Luis María, están especiales. ¿No hay otro ser humano de prueba? Porque digamos que los experimentos y las pruebas siempre tienen que estar contrarrestados con con otra persona que no... No, por supuesto que no. La contemplación es que Luis María en cualquier momento va a dejar de funcionar. Bueno, vamos a ver, esto es claramente. Tenemos puesto en el... Luis María... Se está desmayando, cómo se desplomó sobre el estudio. Miren, tenemos claramente un... sello que puede pertenecer a cualquier empleado público honesto y moral del macrismo, por ejemplo, un alfil del ajedrez, un mazo de cartas de póker y 100 pesos arriba. Ajá. Luis María tendrá que elegir entre uno de estos tres elementos. Ajá. ¿Y cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiere demostrar? Que por supuesto la marihuana, lejos de creer que no induce a conductas, todo lo contrario, fíjese Luis María cómo está deslizando su mano hacia las barajas, ya las domina con total habilidad. Mire, está apostando sobre la mesa. El efecto de la marihuana ayudaría para el juego. Exactamente, fíjese, no cogió ni el alfil ni el sello. Esto es claro. Ajá. Ahora, si usted me deja, miren, está apostando, quiere jugar, ¿eh? Entonces, júguele si quiere. ¿Tenés plata? Pero Nico, no te pongas a jugar esto acá. Dale, yo le juego. Digamos entonces que una de sus teorías es que la marihuana ayuda para el juego. Sí, en realidad es el camino a cualquier tipo de vicio. ¿Qué me hace de trampa, forro? Mirá, ¿ven cómo se pone? No, se chico, pone violento. Por favor, no se alteren, que estamos mirá, al aire. No se alteren, por favor. Por favor, Nico, cordura. Y vamos a otra prueba. Mire, esto es formulario de los Boy Scouts, guardianes de los bosques del sur. Te lo vamos a dejar acá en la mesa. Le vamos a dejar una pistola. Ven, como ya la desarmó, la eligió obviamente ante el formulario. La está... Haga algo. Mire, escucha, por favor. Mire cómo maneja. Le está apuntando el operador. Luis María, por favor. Párenlo. Para arriba. Paren un poco. Para arriba, Luis María. Paren un poco. Es el número. Doctor. Es el número. Cuatro. Le agradezco. Esto se está divirtiendo. Y la tercera pregunta. Esto se está desvirtuando. Con esta nos vamos, mire. Bueno. Luis María, ¿tiene hambre? Sí. Bueno, mire, ¿qué usted qué prefiere? Yo le ofrezco un pan, un tostado de pan francés o pan relleno de pasta base. ¿Qué se queda? El pan relleno. No. Es lo que le digo. Es la puerta de entrada a todo tipo de droga. ¿Dónde está el pan relleno? Dámelo. Mirá, fíjate, eligió entre el tostado y el mirá. Bueno, digamos que, bueno, que su teoría, digamos, es una barbaridad lo que hicieron, una aberración. Bueno, su teoría, digamos, con este espécimen que nos trajo recién, sí, digamos que queda totalmente confirmada. Sí. La esto confirma una vez más confirma que... los tres puntos que nos comentó. Sí. Así que salvo lo del hambre, pero no tengo tiempo, usted sabe, acá está la bolsa de 10 kilos de carne, él podría comérselos ahora. Lo podemos dejar, digamos, para otra oportunidad, porque sí, creo que no va a ser la última vez que estén con nosotros. Bueno. Así que le queremos agradecer el paso al doctor Enrique Florentín, a Luis María Endeble y a muchas Roberto gracias. De Oído, que recién pasaron por Escucha lo que te digo. Nos vamos con un poco de música más, Pepo. ¿Qué toca ahora? Sorpresa del lado, Bartos. Listo, vamos preso. Pesado y sin esperanza, confusión en mi corazón. Me pregunto cómo haré para poder ver a través de esta sensación. Cada gota que derrame tan hermosa puede ser. Y seguro estoy, nena, demasiada sangre derrame. Dame fuerzas para aguantar todo este puro amor. Dame fuerzas para aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué? No temo decirte las cosas como son. Como un huracán por el lado fácil cuidarás mi espalda hoy. Ella dice hay algo sobre vos que las luces hacen brillar. Nena, nosotros podemos, dame toda tu fuerza ya. Tengo fuerza para aguantar todo este puro amor. Tengo fuerza para aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerza para aguantar todo este puro amor. Tengo fuerza para aguantar mi amor. ¿Por qué? No temo decirte las cosas como son. Como un huracán por el lado fácil cuidarás mi espalda hoy. Ella dice hay algo sobre ti que las luces hacen brillar. Nena, nosotros podemos, dame toda tu fuerza ya. Tengo fuerzas para aguantar todo este puro amor. Tengo fuerzas para aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo fuerzas para aguantar todo este puro amor. Tengo fuerzas para aguantar. Dos, tres, cuatro. Escucha lo que te digo, man, escucha, acá, no lloro. Muchachos, escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto, paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros, tu hermana tampoco, hacemos periodismo. Escucha lo que te digo por FM La Boca 90.1. Seguimos con el último bloque ya de Escuchá lo que te digo. Y como siempre en este bloque estamos en comunicación con nuestro notero estrella, Otero. ¿Está por ahí? ¿Cómo le va, colega? Feliz día de la radiodifusión hoy. Bueno, muy amable, muchas gracias. Cuéntenos. ¿Cómo anda, Otero? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Pero falta una voz ahí, ¿qué pasa? Y usted sabe que tenemos... Faltan dos en realidad, una que no se escucha nunca y la otra que está operada. Claro, la de que no se escucha nunca me cuesta más diferenciarla, la que se escucha demasiado... Sí, me doy cuenta. Escuché algún rumor que tuvo ahí algo con el tendón de ardiles, no sé qué se rompió. El tendón de ardiles, claramente. Pero bueno, se siente la calma, se siente. ¿Cómo va? ¿Los ratones se divierten cuando está el gato? No, se lo extraña. Se lo extraña, pero bueno, esto es así. Si sigue un poco más de tiempo sin venir, me parece que... Se lo extraña el ardiles. Se lo desafecta. Selección natural, dijo Darwin, así que me parece muy bien que se vaya. Extrañamos al loco, en realidad, también. También. Sí, el loco es una persona extrañable, también. Es extrañable. Para, digamos, no perder tiempo y entrar de lleno en lo que nos compete siempre en este bloque. Otero, bueno, cuéntenos dónde está en estos momentos. Bueno, en estos momentos estoy en Estados Unidos. Mire, qué casualidad que la vida, porque justamente estoy preparando un informe que ya voy a presentar cuando considere necesario sobre el Plan Colombia, que había dicho algunas cosas, unas cuestiones que estaba investigando. Y de repente, como todo novillo, viste que parece que es una maraña de muchos hilos, cuando uno tira es uno solo y claro, va llevando a algún lado. El novillo de este hilo me llevó a algo que hoy fue el tema del programa. Algo que fue el tema gracias al fallo de la Corte Suprema. Ajá. Y tiene que ver con la ley de drogas. Mira vos. El novillo me llevó a cuál fue el inicio y cuál es el fundamento por el cual se sostiene lo que va a ser después la avanzada, en particular en Colombia, del Plan Colombia. O sea, ¿por qué el Estado norteamericano iba a invertir tanto dinero en la lucha contra el narcotráfico? Ajá. Buena entonces, pregunta, ¿eh? Claro, y entonces buena a partir pregunta. De ahí empezamos a llegar. Me fui a Estados Unidos porque hace unos días el Ministerio de Justicia, a través de una agencia que publicó los números de la cantidad de detenidos, aumentó la cantidad de población carcelaria en Estados Unidos. Lo mismo que está pasando de los últimos 20 años, que progresivamente aumenta. Claro. Entonces ahí nos encontramos con una situación. La inmensa cantidad de detenidos tienen que ver con la posesión y el tráfico de drogas. Claro. Y la mayoría por cantidades muy escuetas. Disculpame, ¿pero se incrementó desde la asunción de Barack Obama? No, sí. Este año aumentó en un 2% o 1,2%, no recuerdo ahora el porcentaje, cifra. Pero con respecto al año pasado. El progresivo aumento se da desde la década del 90. Uh-huh. Es que en el año 71, el presidente Richard Nixon es quien va a hablar por primera vez de la guerra contra las drogas. Y va a proponer una ley de drogas que con el tiempo se fue expandiendo a todos los países del globo, como fue también en Argentina. Claro. Después Ronald Reagan, en la década del 80, le va a dar otro impulso a esta guerra contra las drogas. Y ese doble impulso va a ser también lo que va a determinar el frente exterior. Y el frente interior va a ser la guerra contra la población norteamericana vinculada a las drogas. Y entonces ahí nos encontramos charlando con gente que está empapada en el tema y me contaban algo significativo de la ley de drogas en Estados Unidos, que es muy similar en todos los países del mundo. Si una persona tiene 500 gramos de cocaína, tiene ante un juicio un mínimo de 5 años de prisión. Ya desde el vamos, te agarraron con 500 gramos de merca, tenés 5 años de mínimo. Ah, mirá vos. Pero si vos tenés 5 gramos, no 500 gramos, 5 gramos de crack, tenés 5 años de prisión también desde el mínimo. Ah, bueno. O sea, 100 veces menos de cantidad de lo que vendría a ser un derivado de la cocaína, que no conozco bien, pero me parecería que es muy parecido a lo que es el paco en la Argentina. El crack. El crack, claro, que es un derivado de lo que es el residuo de la cocaína. Claro. Lo que diferencia la cocaína del crack es el costo. Esa droga, perdón, sí. El crack se la relacionaba mucho con las comunidades negras. Exactamente. Se la relacionaba porque fue el boom de la década del 80, claro, de lo que fueron los guetos, finales de los 70, principios de los 80, de lo que fueron los guetos de negros en los barrios de Nueva York y en las grandes ciudades norteamericanas. Como ocurre con las villas acá y el paco. Sería. Exactamente. Son las drogas de la pobreza. Y criminalizar las drogas de la pobreza es lo que la ley de drogas apuntó. Porque vos tenés en cuenta esto, que estamos hablando de 500 gramos de cocaína, de lo que puede llegar a salir fortuna. Sí, no sí, sé, sí, ahora sí, no sí. Está el loco Lili, así que no tengo los números. Están aumentando el consumo quizás con el tráfico en realidad, o sea, criminalizás el consumo ahí. Exacto, pero pero un poco más allá quizás... Después hablando con gente del Partido Comunista Norteamericano, cuando me lo dijeron realmente... ¿Existe el Partido Comunista Norteamericano? Sí, creí que era helado caliente, pero no, existe, hay un sitio en internet, y ellos llevan lo que más critican en sí, ya que dentro de Estados Unidos debe ser muy difícil hablar de comunismo y tratar de imponer una ideología marxista, lo que ellos critican es esto de la guerra contra las drogas, que es una guerra racista contra los negros, y es una manera que desde la década del 70 se viene promoviendo en Estados Unidos para controlar a las poblaciones marginadas para controlarlas, para encarcelarlas, para mantenerlas en una situación de violencia desde los medios, para que la sociedad las coloque en su representación mental en ese lugar, para no fomenten entre sí y no aten lazos políticos ni contrarrevolucionarios. Eso es lo que me decía esta gente, porque teniendo en cuenta los números, que son sorprendentes, tenemos que desde el 81 al 91 los delitos graves y los delitos graves en sí bajaron un 12%. En los delitos violentos bajaron un 12,5%, del 81 al 91. Sin embargo, gracias a la ley de drogas, aumentaron las detenciones por delitos menores en un 46%. Y estamos hablando que la inmensa cantidad de estos detenidos son gente de color negra. Grandes casos por todo Estados Unidos fueron viendo uno tras otro cómo se empezaba a encarcelar a la gente. Desde el año 80 al año 2009, la población carcelaria norteamericana se cuatriplicó. O sea, de 500,000 de personas, hoy estamos hablando de más de 2,5 millones de personas detenidas. Y la inmensa cantidad tienen que ver con la venta de drogas. Además, esto va más allá, porque en el momento en el que Nixon larga la ley de drogas, fue el momento en el que se encontraba una situación geopolítica particular. Estaba la guerra de Vietnam empantanada, estaba la crisis del beneficio, que fue el momento en donde el modelo keynesiano empieza a quebrarse en el mundo, y entonces después empiezan a producir las olas neoliberales. Es ese momento donde todos esos avances keynesianos de inclusión social, de trabajo, de poderío a los trabajadores, en Estados Unidos recordemos los grupos como las Panteras Negras, gente vinculada a pensamientos revolucionarios, estaban haciendo incipiencia y ganaban fuerza dentro de lo que son los sectores sociales. Y en ese momento, esta ley no solo criminalizó el consumo de drogas, sino que, por otro lado, creando las agencias, entre ellas la DEA, agencias gubernamentales que van a cambiar en la modalidad de intervención, porque van a trabajar directamente con la presidencia, sin hablar con el Congreso, ni con los municipios, ni con los centros de salud, se van a apartar de ese lugar. Se va a armar todo un mundo de lavado de dinero que va, incluso si uno ve la historia de lo que fue el famoso Irán contra Gate, que fue cuando en Nicaragua los sandinistas encontraron un movimiento contrarrevolucionario que se llamaban los Contras, que eran de extrema derecha, que fueron financiados por la CIA a través de Irán, se compraban armas, se compraban armas a través del dinero del narcotráfico y llegaba después a las Contras, que después eso saltó, se hizo muy público, fue famoso ese caso, que terminó con quien fuera en su momento, como Saddam Hussein, un militar norteamericano, que estaba dentro del ejército de los Contras, fue Noriega, termina después acusado de ser narcotraficante y hoy está detenido en Estados Unidos. Ahora, tengo una pregunta. Sí. Ahora, esta ley que es del gobierno de Nixon, sí, sigue vigente ahora con... ¿No la piensan revisar? ¿Vos tenés algún dato de eso? No, para nada. La ley sigue vigente y la ley es excusa para todo el resto, porque esta guerra contra el narcotráfico fue lo que llevó en la década del 90 al gobierno de Bill Clinton a promulgar un gran desembolso del gobierno norteamericano para combatir ahora ese narcotráfico, pero afuera. Entonces va a ser ahí, a partir de ahí, que se van a dar entre 5 y 7,000 millones de dólares invertidos en Colombia a partir del año 2000, en el famoso Plan Colombia, para supuestamente atacar de raíz al narcotráfico, o sea, detener el cultivo. Lo que sucede es que desde el 2000 hasta ahora, no solo no se detuvo el cultivo, sino que aumentó las hectáreas de cultivo. Hoy lo escuchaba Aníbal Fernández, que dijo algo sobre eso en un audio que ustedes pusieron. Y no solo aumentó, sino que aumentó también el consumo. En definitiva, lo que se hizo en Colombia, que esto lo vamos a hablar más adelante, se eliminaron los carteles como el Pablo Escobar, pero se multiplicaron. Claro. Y en realidad, quien se hizo cargo de esos carteles va a ser, de alguna manera, no tengo las pruebas sobre la mesa, pero gente vinculada al Pentágono y al gobierno norteamericano. Es en sí esto todo un, no sé si la palabra va a ser comprensible, pero un Sidegate. Una imagen, un humo cercenado que desde la década del 70, hoy fíjense toda la controversia que genera acá en este país, la despenalización por el consumo de drogas, y si vamos a las raíces y al entendimiento de lo que es la drogadicción y a las raíces de esta ley de droga, vamos a encontrar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otero, como siempre, sí. El tiempo es tirano en este momento. El tiempo nos es tirano, están sacando sí. Del aire, ya se vienen los chicos de Super Anónimo, los bien, tenemos muy encima. Bien. Bueno, yo los saludo entonces. Muy interesante lo que nos contaste, supongo que con este tema vamos a seguir, no sé si la semana que viene. Muy probablemente la semana que viene, y quizás esta vez sí pueda viajar a la Argentina, y bueno, ya que se ha liberado... el consumo, tengo un par de regalitos porque estuve por Colombia, así que tengo un par de regalitos para ahí, los miembros del Acá el pelado se puso cara contento. Será. Bueno, serán amigos, un entonces. Saludo grande para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Otero. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, muchachos, Otero llegamos... haciendo apología a la droga, claramente. Total. Llegamos al final del programa del día de la fecha. Como dije recién, ya están los chicos de Super Anónimos que los tenemos casi encima. Así que bueno, le mandamos un saludo a Mauro, una pronta recuperación. Sí, sí, sí. Fuerza. Exactamente. Fuerza, Mauro. Brad Pitt, vamos, Brad Pitt. Un saludo también a todos los que nos llamaron y escribieron el día de hoy. Así que nosotros nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde por FM La Boca 90.1 con esto que llamamos Escucha lo que te digo. Chao. Blaguetier.